LU32 AM1160. Estamos con Daniel Paranás en nuestra biblioteca de los días miércoles. El libro de hoy, Carlos Balmaceda es el autor, editorial Planeta, El puñal de Dido. De Balmaceda debemos decir que es nativo de Mar del Plata, que es profesor de historia, que después ha sido escritor, guionista, bueno, tiene muchas cosas publicadas, pero entre las más destacadas está El manual del caníbal. Es un libro que tuvo trascendencia internacional, fue traducido al alemán y al holandés, entre otras cosas. Tiene otro libro que se llama, que es el Premio Planeta, me perdí acá, La Pregaria del Vidente, que después fue llevado al teatro. Numerosas distinciones, faja de honor de la SAA, es decir, alguien distinguido en las letras. Este libro particularmente, este libro tiene una mezcla de cuestiones. Lo vamos a definir en pocas palabras. Primero, como siempre, la única pista que voy a dar para el lector que pueda o que le interese es que, curiosamente, yo lo leí hará unos 20 días. Se puede establecer un paralelismo entre este libro o el desenlace de este libro y cosas que han pasado en los hechos policiales de los últimos días en la Argentina. Así que cada uno, después no vamos a revelar nada, pero en la línea es esa. Como otros libros o como los libros, este tipo de novela que tienen ese sesgo de la novela negra mezclada con muchísimas referencias a las mitologías. En realidad hay cuatro personajes. Una profesora de letras, alguien que está haciendo un doctorado, su amiga, un novio que después se transforma en exnovio y no mucho más que eso. A través de la esta historia de un triángulo, que los triángulos amorosos parece que son los que producen los grandes desastres de violencia en este último tiempo, ¿no? El libro se va enhebrando, ella, la protagonista, tiene una sucesión de imágenes en los sueños que la van vinculando y que los va relacionando con la mitología griega, con las creencias de los egipcios, vinculaciones a la filosofía y a la literatura y a las creencias más acá en el catolicismo. Es decir, diríamos, no lo llamaríamos apostillas, pero es un libro que va mechando el relato de lo que va a pasar con estas referencias históricas y religiosas. Bueno, el nombre inclusive tiene que ver con un personaje que es Dido en la mitología o en la historia. Y bueno, lo que va a llevar este triángulo amoroso entre personas de cierto nivel cultural y refinamiento, si queremos llamarle, va a tener un giro en un momento dado del libro. Cuando uno menos lo espera, va a haber un giro que es el que desencadena después todo un final que la vuelve entretenida y me parece que la vuelve género de novela. De enganchar te engancha esta novela. Que me parece que tiene vestigio de la vida misma. Insisto, una vez que lo terminé de leer, pasaron 3, 4, 5 cosas en los hechos policiales que me volvieron al libro, porque dije, caramba, esto tiene que ver, y en realidad lo cuando que la ficción vuelve, un poco sí, se mezcla con la realidad, sí, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es esos romances complicados, como a veces tienen un desencadenante. O un final que no es esperado por nadie. No es feliz. No sé si no es feliz, pero tienen un giro que es casi inevitable. ¿Qué protagonismo tiene el puñal? Importante. Importante. La verdad que yo pensé que era un símbolo hasta cierta parte del libro. Yo pensé que era un símbolo, era una metáfora. Lo único que voy a agregar es que no es una metáfora. Bien. Así que para descubrirlo, para leerlo. Uno para a veces se vuelve medio hermético con esto, porque son libros de no tanto. Es un libro de 240 páginas, que si uno revela mucho más. Contás el final, ¿no? Obviamente, es difícil esta situación. La historia es no contar el final, no esperen una novela tan livianita, porque hay un... Y no, ya ves el título. En el principio hay un dejo de violencia también, y en el medio del libro también, pero bueno, te engancha. Bien. Eso es lo importante de un libro, que uno lo enganche. Sí, ¿no? En realidad sí. Lo que hace el escritor, creo que cualquiera de los que escribimos, en realidad lo que hacemos es ver la realidad que nos rodea. Es muy probable que tenga inspiración en cosas reales y transformarla después en una novela o en lo que fuere, pero en algo escrito que después de ficción termina teniendo poco, porque en realidad tiene mucho que ver con la vida misma. Hoy, claro, te supera la realidad, ¿no? Así que... El puñal de Dido, editorial Planeta, entonces, de Carlos Balmaceda. Nuevito,